Salvador. Cuando yo la perseguía, ella se hacía mucho la culera. Yo quería darle un beso y ella se portaba como una bandera. No me daba nada de bola, no me daba nada de bola. Yo andaba atrás de ella, yo que rebotara lo mismo insistía. Ella me cortaba el rostro, conmigo jugaba y se divertía. No me daba nada de bola, no me daba nada de bola. Que piola, que piola, que piola, vino a entregarse sola. Que piola, que piola, que piola, ahora me da mucha bola. Que piola, que piola, que piola, vino a entregarse sola. Que piola, que piola, que piola, ahora me da mucha bola. Ahora me da mucha bola. Ahora me da mucha. Y era el Goda. La ruta 20. Cuando yo me perseguía, ella se hacía mucho la pulida. Yo quería darle un pico y ella se portaba como una bandera. No me daba nada de bola, no me daba nada de bola. Yo andaba atrás de ella, porque reportara lo mismo y sentía. Ella me cortaba el rostro, conmigo jugaba y se divertía. No me daba nada de bola, no me daba nada de bola. Que piola, que piola, que piola, vino a entregarse sola. Que piola, que piola, que piola, ahora me da mucha bola. Que piola, que piola, que piola, vino a entregarse sola. Ahora me da mucha bola. Ahora me da mucha bola. Ahora me da mucha. Ahora me da mucha bola. Que piola, que piola, que piola, vino a entregarse sola. Que piola, que piola, que piola, ahora me da mucha bola. Ahora me da mucha bola. Ahora me da mucha. Y era el Goda.